Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. En estos días muy especiales para todos, el pueblo argentino conmemorará una vez más y como todos los años, la Semana Santa y la resurrección de Jesucristo. Mientras vamos transitando la cuarentena, la religiosidad de nuestro pueblo buscó espacios donde poder manifestarse y es por eso que las radios populares, como la FM Bajo Flores, sirven como lugar de reunión, de conexión entre unos y otros y de hacer comunidad, como bien pidiera el Papa Francisco a la FM Bajo Flores. Es por eso que en los micrófonos de nuestra radio estuvo presente el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gustavo Carrara, quien fuera además párroco de Santa María, Madre del Pueblo, histórica parroquia del Bajo Flores. En el mensaje a todos los fieles del Domingo de Ramos, el obispo Gustavo destacó el trabajo de los vecinos y vecinas de los barrios del sur de la ciudad, como el Bajo Flores, que en condiciones difíciles de igual manera se sigue trabajando para dar atención a los más vulnerables, las familias y los abuelos, siguiendo el ejemplo del Camino de Jesús. Hoy también nosotros estamos en casa, en un tiempo difícil. Tenemos ramas en nuestras casas, tal vez no de olivo, pero de otros arbolitos. O tal vez los dibujos que han hecho con los chicos. El Señor viene humilde y necesita que le abramos la puerta de nuestro corazón y de nuestra vida, porque Él quiere bendecirnos. Él quiere ponerse a nuestro servicio para que encontremos sentido a nuestra vida, para que tengamos paz, para que tengamos alegría. Y en la escuela del Señor entramos. En la escuela del amor y del servicio, amar y servir. Estamos viendo ese ejemplo en nuestro barrio, cómo el comedor, por ejemplo, de la parroquia asiste a tantas personas, cómo tantos en nuestro barrio le hacen favores y ayudan por ahí a los viejitos que solo no pueden. Si hacemos esas cosas, seguimos los pasos de Jesús, que no se guardó nada para sí, sino que fue servidor hasta el extremo. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.